¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? Si Cristo nos hubiera hecho salir de Egipto, si no hubiera hecho justicia del faraón, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Dale con, dale con, dale con. Si hubiera hecho justicia del faraón y no nos hubiera librado de todo. Thank you. y no lo hubiera llenado de su Santo Espíritu. Thank you.